los amores del Perú. ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¡Agua, agua, polvos, polvos, serpentinas! ¡Que vivan los carnavales! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Eso! ¡Vamos ahora! De Carmen Alto venimos, cholita bonita, Chuqui Bambinita. De Carmen Alto venimos, cholita bonita, Chuqui Bambinita. ¡Eso! Con nuestra reina primera, cantemos, bailemos estos carnavales. Con nuestra reina primera, cantemos, bailemos estos carnavales. ¡Eso! ¡Y vamos ahora, mi gente! Ya bajan de Carmen Alto, hombres y mujeres, cantando y bailando. Ya bajan de Carmen Alto, hombres y mujeres, cantando y bailando. Al compás de sus comparsas, viva Carmen Alto, viva nuestra reina. Compas de sus comparsas, viva Carmen Alto, viva nuestra reina. Y todo el mundo vamos arriba. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! La ronda, ¿dónde están las mujeres? Solteras arriba, saltando, saltando, saltando. Carnavales y toda mi gente de Condesuyos. ¡Vivamos ahora! ¡Salud, salud! Jugamos los carnavales en la lagunita, Chuqui Bambinita. Jugamos los carnavales en la lagunita, Chuqui Bambinita. Carnavalitos con el Mil Amores. De Carmen Alto venimos, cholita bonita, Chuqui Bambinita. Eso. De Carmen Alto venimos, cholita bonita, Chuqui Bambinita. Sí. Cruzamos el Río Grande, traemos a nuestra reina. Cruzamos el Río Grande, traemos a nuestra reina. Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, saltando. ¡Vamos ahora! ¡Hey, hey, hey, hey, hey, hey! ¡Uy, uy, Uris, pa' Perú! ¡Gózalo, goza! ¡Gózalo, goza! ¡Gózalo, goza! ¡Goza la vida con esa reina primerita! ¡Salucha, salucha! Y estamos en esta plaza, cantando y bailando estos carnavales. Ya estamos en esta plaza, cantando y bailando estos carnavales. Al compás de las guitarras, cantemos, bailemos, Chuqui Bambinita. Al compás de las guitarras, cantemos, bailemos, Chuqui Bambinita. ¡Vamos, Jesucito Revilla! Solita Chuqui Bambina, mira qué bonito nadan las choquitas. Bambina, mira qué bonito nada la choquita. ¡Eso! Si lo mismo quisiera estar a tu lado, cholita bonita. Si lo mismo quisiera estar a tu lado, cholita bonita. Y vamos ahora, ¿cómo se baila Yulisa Rivera? ¡Eso! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vamos ahora! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando! ¡Síguelo, síguelo, síguelo! Desde lejos he venido para estar contigo, Chuqui Bambinita. ¡Claro que sí! Desde lejos he venido para estar contigo, Chuqui Bambinita. ¡Ahora! Ahora pues que te encuentro, quisiera robarte, cholita bonita. Ahora pues que te encuentro, quisiera robarte, cholita bonita. ¡Y las mujeres solteras arriba! Bambinita, desde lejos he venido para estar contigo, Chuqui Bambinita. Ahora pues que te encuentro, quisiera robarte, cholita bonita. Ahora pues que te encuentro, quisiera robarte, cholita bonita. ¡Eso! ¡Saltando, saltando, saltando, saltando, saltando, Perú! ¡Hey, hey, hey, hey, hey! ¿Y cómo se baila? Danielita Díaz por Chuquibamba. ¡Gózalo, gózalo, gózalo, gózalo! ¡Vamos, Jorgito Rivera y la señora Ingrid en Arequipa, Perú! ¡Saltando, saltando, saltando! ¡Hey, hey, hey! goza la vida, goza la vida.